sobre azul para pintar el cielo y tinta roja para el tintero y tapo el sol con un solo dedo, el corazón dice hasta luego azul, azul oscuro, casi tan negro como tu futuro, azul, azul oscuro. Suenan en un callejón, se oyen sirenas en un charco de sangre, tendido en el suelo y con la mirada clavada en un cielo azul, azul oscuro, último que sus ojos vieron fue azul, azul oscuro, murió al menos mirando hacia el cielo, sigo siendo el rey. Sangre azul me viene por otro lado. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Casi no.